Primera de Samuel, buscamos el capítulo 2. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 12 hasta el versículo 17. Primera de Samuel 2, 12 al 17. Ahí en su lugar, vamos a leerlo de manera alternada para participar juntos. El 17 lo leeremos juntos. Yo comienzo en el versículo 12 y nos dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en el marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, en esta mañana, en la exposición de tu palabra. Pedimos, Padre, que tú nos hables, nos confrontes, avives nuestros corazones. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder comprender cada verdad que tú deseas mostrarnos. Que nuestro corazón pueda regocijarse en tu presencia, Señor, y aceptar tu voluntad de una manera obediente para llevarla a la práctica en la vida diaria. Pedimos también, Señor, por personas que no pueden estar entre nosotros por diversas dificultades, que tú les confortes y tu presencia, Señor, esté con ellos. Ayúdales a superar cualquier adversidad que enfrentan. Rogamos por el resto de la congregación, Señor, que tú seas quien siga obrando en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Esta mañana quiero hablarles, hermanos, acerca de el sacerdocio en el hogar. Y quisiera describir un poquito acerca de cuál era el oficio del sacerdote, el oficio sacerdotal. Este era un oficio, desde luego, puesto por Dios, no fue invención humana. Los sacerdotes de Israel tenían que ser de la tribu de Leví. Esto era una especificación. Y estos sacerdotes, estos hombres de la tribu de Leví, estaban a cargo del servicio a Dios. Los levitas, que no eran sacerdotes, porque no todos los levitas lo eran, sí tenían una función especial al servicio de los sacerdotes. Es decir, los levitas tenían un oficio o un servicio hacia el tabernáculo y las cosas sagradas. El primer sumo sacerdote fue Aarón, como muchos sabemos. La vocación sacerdotal de Aarón tuvo su origen en Dios. La palabra, ¿verdad?, nos dice: nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Eso nos dice en Hebreos. Las calificaciones morales y espirituales, aún hasta físicas, que debían reunir los sacerdotes, tenían que ver aún también con lo externo, como su atuendo, su vestimenta, era de una manera hecha de una manera especial y así les caracterizaba. Particularmente el sumo sacerdote era establecido por Dios con el propósito de proyectar de una manera inequívoca, de manera ideal, la santidad de Dios, ¿verdad? Entonces el sacerdote era un representante y a través de su vida, a través aún de su vestimenta y a través de su servicio, quería reflejar la santidad de Jehová. Entonces, sacerdote, hermanos, su significado es mediador. Un sacerdote era puesto de acuerdo a los propósitos de Dios para que este hombre especial pudiera expiar los pecados del pueblo. El pueblo pecaba constantemente por su naturaleza humana caída, y entonces iban ante el sacerdote para expresar las ofensas que habían cometido delante de Dios Y el sacerdote requería ofrendas y sacrificios para poder purificar los pecados del pueblo. No sin antes, el mismo sumo sacerdote tenía que pasar un proceso de limpieza personal. Y esto implicaba algunas maneras que el tabernáculo tenía dentro de sí. Tenía que lavarse, ¿verdad?, con agua limpia, tendría que vestir ropa limpia. Y de esta manera, a través de la oración sincera delante de Dios, debía estar de una manera aceptable, de una manera apta para poder ministrar al resto del pueblo que también necesitaba ser redimido de sus pecados, por lo menos redimido hasta ese momento como era conocido a través de sacrificios y ofrendas de animales. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, también nos explica que estos hombres oficiaban un culto público. Ahora, hay algo interesante que yo quiero que usted medite esta mañana y en lo cual vamos a estar reflexionando mucho, es que antes de Aarón, cualquier jefe de familia ejercía las funciones sacerdotales. Antes de que existiera el primer sumo sacerdote, cualquier jefe de familia ejercía las funciones sacerdotales. Ya dijimos, algunas de estas funciones era estar limpio delante de Dios, reflejar la santidad de Dios con la forma de vivir, con orar por interceder por el pecado del pueblo. Bueno, cada padre de familia tenía que reflejar la santidad de Dios a sus hijos, a su esposa, y también cada jefe de familia debería de interceder por la vida espiritual de su hogar. Así que, hermanos, quiero proponer esta mañana, porque las familias cristianas representan el pueblo de Dios, Dios demanda un sacerdocio en cada hogar. Porque las familias cristianas representan el pueblo de Dios, Dios demanda un sacerdocio, en cada hogar. Y nos podemos preguntar, ¿cuáles son las características de un sacerdocio en el hogar? Bueno, recuerda, hermanos, si podemos definir cuál es la función del sacerdote de una manera más precisa, más sencilla, es que el sacerdote tenía esa labor de conducir continuamente al pueblo a la presencia de Dios. El sacerdote tenía la tarea continua de conducir a la presencia de Dios al pueblo. Así que el sacerdocio en el hogar cristiano se compone de una conducción continua a la presencia de Dios, y vamos a ver mediante tres factores: cómo puede existir el sacerdocio en un hogar cristiano, cómo los padres de familia pueden conducir a sus hogares continuamente a la presencia de Dios. Bueno, vamos a verlo mediante tres factores. Y el primero de ellos es que puede conducirlo hacia la presencia de Dios mediante un conocimiento de la condición espiritual familiar. Un conocimiento de la condición espiritual familiar. Vamos a ver en 1 Samuel estos versículos que acabamos de leer. Nos está hablando de Elí. ¿Quién es Elí? Ya sabemos un poco, por lo menos, de qué es el sacerdocio, cómo inició, qué propósito tenía, pero ahora vamos a ver la vida de un sacerdote en específico, y este es Elí. Elí fue el penúltimo juez y también sacerdote de Israel. Ya vimos, vivía en Silo, lugar donde se estableció el santuario de Dios. Este lugar se convirtió en el centro de adoración de todo el pueblo de Israel. Los sacerdotes eran hombres puestos por Dios para conducir el pueblo hasta su presencia, ya lo dijimos. Lo hacían intercediendo ante Jehová, y por la condición espiritual también ellos intercedían, por la condición espiritual del pueblo. Expiaban sus pecados mediante sacrificios y ofrendas, y con su especial atuendo tenían ellos una insignia en su frente que decía santidad a Jehová. El sumo sacerdote era un hombre de Dios que practicaba una vida de verdadera devoción y pureza. Pero, ¿qué nos dice de Elí? Además de que era el penúltimo juez, además de sacerdote, era juez. Él tenía la labor, la función, la capacidad, la autoridad de poder mediar asuntos que sucedían en el pueblo de Israel. Poder dar resoluciones a problemáticas entre las familias y entre comerciantes y situaciones que se daban en el pueblo mismo. Pero hermanos, una manera en cómo se describe Elí no es una manera muy positiva. Versículo 12, lea conmigo juntos, nos dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Bueno, Elí tenía dos hijos. Estos hijos, hermanos, también servían en el sacerdocio. Pero Elí, antes de seguir adelante con el ministerio honroso del sacerdocio nacional, debía practicar con fidelidad un sacerdocio familiar. Este hombre tan importante, con una labor tan grande dentro del pueblo, que era ayudar al pueblo a conducirle a la presencia de Dios, interceder por el pueblo para que sus pecados fueran expiados, para que sus pecados fueran redimidos, tenía que comenzar por donde se debe comenzar, que es el hogar. Era el lugar por donde él debería ser un buen sacerdote. Lamentablemente el versículo 12 nos dice que los hijos de Elí eran hombres impíos. Y hermanos, examinando de qué manera el sacerdote puede tener un conocimiento de la condición espiritual familiar. Vamos a pensar no solo en Elí. Cada padre de familia debe ser un sacerdote que está guiando a su familia hacia la presencia de Dios. Y ya hemos dicho, para poder hacerlo, lo primero que necesita cada padre de familia es tener un conocimiento de la condición espiritual de su familia. Entonces, hermanos, esa es una tarea que la palabra de Dios nos anima a que debemos buscar, sobre todo padres, papá, mamá, ¿verdad?, en la casa, deben conocer cuál es la condición espiritual verdadera de sus hijos. ¿Cómo andan sus hijos? ¿Cómo viven sus hijos? ¿Qué relación con Dios tienen sus hijos? En este caso, el varón es responsable no solo de sus hijos, sino también de la vida espiritual de su esposa. Aquí vemos, hermanos, que Elí sí estaba ministrando con eficacia al pueblo, pero a pesar de que tenía esta insignia, ¿verdad?, en su frente, santidad a Jehová, la Biblia describe que sus hijos eran impíos. Otra palabra que es sinónima a impíos era malos o corruptos, y por lo tanto no tenían las cualidades para ser sacerdotes. Pero hermanos, qué triste que los hijos de Elí eran sacerdotes también. Participaban también de las cosas santas, de las cosas sagradas que Jehová había establecido. Y vamos a ver, leímos hace un momento, cuáles eran los tipos de pecados que ellos practicaban, de qué manera deshonraban a Jehová. Vimos hace un momento cómo cuando llevaban alguna ofrenda, parte de lo que se llevaba era destinado a la manutención de los sacerdotes, y había una regla, cómo los sacerdotes podían quedarse con una parte escogida de esa ofrenda, pero ellos no hacían esto, ellos hacían lo contrario. Los hijos de Elí primero escogían lo mejor para sí mismos y desobedecían, desacatando las leyes ya establecidas del sacerdocio para la manutención. Esto quiere decir, hermanos, que eran hombres muy codiciosos y seleccionaban lo mejor y corrompían las ofrendas y desobedecían a Jehová de esta manera. Entonces, por lo menos podemos ver estos pecados en el resto de los versículos. Robaban, mentían, eran soberbios y usurpaban el lugar de Jehová. Llegaron tan lejos hasta usurpar el lugar de Dios. Mira el versículo 17, leamos juntos. Dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Lo que ellos habían producido, lo que ellos habían provocado, era un rechazo del pueblo hacia las propias leyes del sacerdocio. Es decir, era tan corrupto este sistema que muchos se alejaban. En lugar de que los sacerdotes cumplieran el propósito de dirigir, cumplieran el propósito de conducir al pueblo hasta la presencia de Dios, los hijos de Elí estaban haciendo lo contrario. Estaban ahuyentando, estaban apartando, estaban a través de sus vidas corruptas alejando al pueblo de la búsqueda de Dios. Y dice, era pues delante de Jehová muy grande el pecado de los jóvenes. Entonces, esta conducta provocó que el pueblo menospreciara los sacrificios de Jehová. Hermanos, no solo esto, su maldad fue más allá. Mire ahí en el capítulo 2, versículo 22, en adelante, nos dice así, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Solo ese versículo nos dice, hermanos, que además de robar, de mentir, de usurpar y de la soberbia increíble que les caracterizaba, vivían en una práctica de inmoralidad muy terrible. Eran inmorales, eran corruptos. Y dice este texto que Elí oía de toda esa fama tan mala que sus hijos tenían. Relaciones inmorales con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Y entonces, hermanos, los hijos de Elí eran codiciosos, eran sensuales, practicaban ciertos vicios, robaban en la tienda de reunión a expensas de la adoración que era pura delante de Jehová. Recordando un poquito, hermanos, el contexto histórico, ¿qué pasaba en esta época cuando fue escrito 1 Samuel? ¿Qué recordamos? No hace mucho vimos la historia de Ana, cuando ella rogaba por Dios, a Dios por un hijo. ¿Y qué veíamos? ¿Cómo era el panorama en aquellos días? No había palabra de Jehová con frecuencia, ¿verdad? No había revelación. Quiere decir, hermanos, que Jehová había dejado de hablar por un buen tiempo. Por lo menos se señala que por 100 años Jehová no había dado revelación nueva al pueblo. Y esto había ocasionado, esto había provocado, no solo que Jehová no había hablado, el pueblo estaba sumergido, hermanos, en terribles pecados morales, sociales y de muchas otras índoles, ¿verdad? El pueblo estaba inmerso en un hoyo espiritual. Y el lugar en donde ellos podrían encontrar el reflejo de Dios, la santidad de Dios, la presencia de Dios, que era la tienda, el tabernáculo, el lugar donde vivía Elí con sus hijos, también estaba afectado y contaminado por los pecados de aquella época. Entonces, hermanos, el pueblo estaba en bancarrota espiritual. Y de los que se esperaba una calidad moral y espiritual distinta, que eran los sacerdotes, solo había una terrible corrupción y afrenta delante de Jehová. A pesar de toda esta deplorable atmósfera, hermanos, hay que reconocer que Elí no había sido acusado de los mismos pecados de sus hijos. Incluso por la manera, si usted sigue leyendo la historia, la manera en que acepta los juicios que Jehová le decreta por su negligencia, deja notar la actitud de Elí, que él tenía temor por Jehová, por el sacerdocio y por las cosas sagradas. Elí, hermanos, verdaderamente era un hombre calificado de manera personal para ser un sacerdote. El problema es que lo dejó de ser cuando ya no siguió siendo un buen sacerdote para su familia. Y aunque era piadoso delante de Dios, sus hijos fueron su más grande tropiezo. Sus hijos le cegaron para que él hiciera lo correcto delante de Dios. Y entonces, hermano, nuestra pregunta lógica ante esta historia sería, ¿cómo un hombre escogido por Dios, con un llamamiento tan santo, tan sagrado por Dios, y con esas cualidades únicas que el Señor le había dotado, y que había tenido una buena reputación, había sido un hombre íntegro durante sus años de sacerdocio, ¿qué pasaba con sus hijos? ¿Por qué parece que no hacía mucho al respecto? Con mucho respeto haré algunas preguntas. ¿Ha conocido usted algunos padres que al parecer son muy piadosos, pero que tienen hijos que no lo son? ¿Alguna vez usted ha notado el mal comportamiento en sus hijos? Y una pregunta sería, ¿ha hecho algo al respecto? Y la pregunta principal a la que queremos llegar de este punto es, ¿realmente usted conoce la condición espiritual de sus hijos? ¿Realmente usted conoce la condición espiritual de su familia? ¿La conoce? Hermanos, ¿usted cree que Elí no conocía la condición espiritual de sus hijos? Sí la conocía, ¿verdad? Acabamos de leer en el versículo 22, y Elí oía de todas las cosas que sus hijos hacían para con el pueblo. Hermanos, Elí las conocía. Y sabe, por regla general, cada líder del hogar, cada papá y cada mamá sabe cuál es la condición espiritual de sus hijos. Por regla general. Puede ser que a lo mejor no conozca todas las dimensiones, todos los alcances, pero sí puede tener alguna idea de los problemas con los que su familia está luchando. Y hermanos, no estamos aquí para decretar un juicio, porque ninguno de nosotros estamos en esa calidad de hacerlo. Estamos aquí porque el Señor nos está animando a que debe existir un sacerdocio en cada hogar cristiano. Y este sacerdocio implica, primeramente, que hay que conocer cuál es la condición espiritual de los que integran el hogar, de los que integran la familia. Y entonces, hermanos, la primera indicación y la primera invitación que la palabra de Dios nos haría esta mañana es: observe a sus hijos, observe a su familia, mire su comportamiento, mire sus afectos. ¿Hacia dónde su corazón se dirige? ¿Qué cosas le llaman la atención? ¿Qué cosas vislumbran su mentalidad? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué opinión tiene de las cosas de Dios? ¿Cuáles son sus anhelos? Conocer qué hay en el fondo de su corazón. Esto es importante, hermanos, porque asistir a la iglesia, pertenecer a un hogar cristiano e incluso servir en las cosas sagradas de Dios no es garantía de que se va por buen camino. Estamos viendo el ejemplo de ello, ¿verdad? Algunas veces se pudiera caer en el conformismo de creer y de pensar, pues bueno, si mis hijos sirven en la iglesia, me doy por bien servido, ¿verdad? Esto quiere decir que agradan a Dios. Otra vez, hermanos, recordemos, Dios no quiere trabajar con manos, quiere trabajar con corazones. Por muy talentosos, por muy habilidosos que sean sus hijos, lo que al Señor le interesa es su corazón, más que otra cosa. Como algo que es real, y el apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? Porque el Señor no llamó a muchos nobles, ¿verdad?, ni sabios, ni fuertes, sino que a lo vil, a lo inmundo, ¿verdad?, a lo despreciado del mundo llamó Dios para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio y todo lo demás. He sabido, hermanos, por todos nosotros, que si estamos sirviendo en alguna obra pequeña o grande, no sé cómo lo consideremos, en la obra de Dios, solamente es por gracia. Ya que hay personas que pueden hacerlo mucho mejor que nosotros, ¿no es así? Hay personas, hermanos, de verdad, con muchas más habilidades que nosotros. Pero si el Señor nos ha dado este privilegio, este honor, démosle la gloria a Él. Y hagámoslo de una manera íntegra delante de sus ojos. Vamos a ver también, hermanos, que conocer la condición espiritual de la familia, un conocimiento de la condición espiritual de la familia, no solo se logra examinando el comportamiento, en este caso de los hijos, pero también escudriñando la relación de su familia con Dios. En este caso, escudriñando la relación que tienen sus hijos con Dios. En el versículo 12, hay dos cosas que se describen de los hijos de Elí. La primera es que eran hombres impíos, y como ya dijimos, esto es que eran corruptos. Y la segunda, y no tenían el conocimiento de Jehová. Esto todavía es más grave, ¿verdad? Bueno, los hijos de Elí eran impíos, eran corruptos, eran mentirosos, eran egocéntricos, ¿verdad? Eran sensuales, eran malvados. Todo esto ya era suficiente. Pero ahora nos da una cualidad negativa todavía con más peso. Y no tenían conocimiento de Jehová. ¿A qué se refiere esta frase, que no tenían conocimiento de Jehová? Desde luego, hermanos, no podemos suponer que se refiere a que nunca habían oído de Jehová, porque estaban en el templo, ¿verdad? Estaban en el santuario, perdón, estaban en el tabernáculo, estaban en el lugar establecido en donde se oficiaban servicios hacia Jehová. Jehová era la palabra que más oían en el día. Pero la palabra conocimiento, hermanos, especialmente en hebreo, es la misma palabra que se utiliza para una relación íntima. Una relación íntima. ¿Recuerda usted en el Génesis cuando dice, y Adán conoció a su mujer? Quiere decir que tuvieron una relación de intimidad, una relación sexual, ¿verdad? Lo que aquí quiere decir es que la palabra conocer significa que se conoce a profundidad, que se conoce con intimidad. Y lo que está sucediendo en realidad es, pues, que los hijos de Eli oían la palabra y oían el nombre de Jehová muchas veces al día, pero realmente no tenían una relación con Él. No había comunión con Dios. Era nula esta relación. Así que no tenían ningún aprecio por los propósitos de Dios, ni por los deseos de Dios. No tenían en cuenta el carácter de Dios en sus vidas. Mientras habían vivido en el lugar más consagrado que existía en ese momento en la tierra, su corazón estaba en sus propios placeres. Esta era la realidad, hermanos. No conocían a Jehová. Y entonces, hermano, cada sacerdocio en un hogar debe de examinar cuál es el comportamiento de los hijos, porque el comportamiento ya dice mucho, cuál es el comportamiento de los que integran la familia, pero no solamente el comportamiento evidencia lo que hay en el corazón, pero hay que escudriñar con más exactitud cuál es la relación que tiene su familia para con Dios, cuál es la relación que tienen sus hijos para con Dios. No se puede confiar en que la relación de los hijos con Dios es auténtica solo por el hecho que asisten a una iglesia, hayan crecido en un ambiente cristiano. Los padres deben saber identificar en dónde está el corazón de sus hijos, si está en el camino de Dios o no lo está. Y debe ser un motivo de urgencia para atender. El sacerdote del hogar debe ser el padre de familia. Es quien debe conocer lo íntimo, los anhelos más profundos de sus hijos. Debe ser el padre de familia. Él debe saber en dónde están situados espiritualmente sus hijos y en dónde está situada espiritualmente su esposa. Si no lo sabe, es un mal sacerdote y Dios tratará seriamente con él. En un hogar donde no está el padre, es la mamá quien debe asumir el sacerdocio del hogar. Y si en un hogar están ambos, pero el padre se ausenta, el padre le cede las facultades a la mamá en su ausencia, pero realmente, hermanos, son los varones los responsables de la vida espiritual de la familia. Hemos preguntado cuáles son las características de un sacerdocio en el hogar. Y lo primero que ya hemos explicado es que debe haber un conocimiento de la condición espiritual de la vida familiar. Y este es un llamado a los varones, ¿verdad? Dios te ha puesto como cabeza, Dios te ha puesto como responsable y Dios te ha puesto como sacerdote. Y recordemos una cosa más, el sacerdote antes de poder ministrar los pecados de todo el pueblo, primero tenía que limpiarse a sí mismo, primero tenía que practicar un acto de limpieza, una limpieza con agua y una limpieza espiritual para poder estar apto para ministrar los pecados y los problemas de todo el pueblo. Pero un sacerdote no solo debía cuidarse a sí mismo, debía examinar la condición espiritual de su familia. Vamos a ver el segundo punto. El sacerdocio en el hogar cristiano se compone de una conducción continua a la presencia de Dios mediante, número dos, una confrontación combativa a la problemática de sus pecados. Una confrontación combativa a la problemática de sus pecados. Esto podemos llamarlo de otra manera, hermanos, la confrontación combativa es exhortando con la autoridad divinamente concedida. Miren, el capítulo 22, vamos a regresar, 1 Samuel 2, 22, dice que Elí oía todas las cosas que sus hijos hacían y cómo vivían en inmoralidad. Y versículo 23, Elí habla con sus hijos. Vamos a leer versículos 23 hasta el 25, solamente siga con su vista. Nos dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo esto, de todo este pueblo, vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarían. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Hermanos, Elí sí hace una obra de confrontarles. No, hijos míos, ¿verdad? Pero si usted puede notar aquí la expresión de Elí, era un padre muy cariñoso, ¿verdad? Era muy afectivo. No, hijitos míos, ¿verdad? ¿Por qué hacen estas cosas, ¿verdad? Y además de esto, otro factor que vemos malo en su confrontación. Porque oigo del pueblo lo que ustedes hacen. En otras palabras, lo que ustedes están haciendo está mal porque otros lo consideran mal. Él habla muy suave a sus hijos. Parece que le preocupa mucho la reputación que el pueblo tiene de ellos, más que la indignación que Jehová tiene por los pecados que sus hijos practicaban y hacían blasfemar al pueblo contra Dios. Como aplicación, hermanos, los problemas en las vidas de las familias son problemas reales y son propiciados por el pecado. Cuando un padre de familia, puesto por sacerdote de parte de Dios, no está a la altura espiritual de esa responsabilidad, su hogar está al borde de un terrible precipicio moral y espiritual. Tristemente, en algunos casos, de algunos padres que no confrontan a sus hijos, es porque no tienen el peso moral para hacerlo, ya que no han sido un buen ejemplo. ¿Cuál es una de las maneras por las cuales una autoridad no quiere confrontar a los suyos? Muchas veces, hermanos, es porque no tiene el carácter moral, no tiene el peso moral. Y lo más probable es que si sus hijos conocen sus debilidades, sus pecados, de manera deliberada, llega un momento en que puede existir esa reprimenda de decir, ¿y tú quién eres para decirme que esto está bien o esto está mal? ¿No es cierto, hermanos? Puede llegar un momento en la vida en que esto puede suceder. Pero ese no es el único caso, hermanos, cuando un padre, un papá, una mamá no confronta pecados en la vida de sus hijos. Ya que aunque una autoridad en casa no haya sido un buen ejemplo, hermanos, esto puede cambiar. ¿Está de acuerdo? Esto puede cambiar, hermanos. Y este es el punto por el cual estamos analizando esta escritura. Porque el Señor desea que en cada hogar exista un sacerdocio bíblicamente, ¿verdad?, como está establecido. Así que si el sacerdocio no ha sido lo que debería de ser, esto puede cambiar. Es mejor reconocer delante de Dios, delante de su esposa, delante de sus hijos, que no ha sido la cabeza que debe ser, pero que hará cambios. Es un buen momento para analizar concienzudamente dónde se encuentra y ponerse serio delante de Dios. El sacerdote era un hombre que practicaba la santidad cada día, se purificaba antes de entrar al tabernáculo y así poder interceder por el pueblo. Si usted no está viviendo en el temor de Dios, no puede hacer absolutamente nada por la vida espiritual de su familia. Pero otra vez, pero esto puede cambiar. Esto no tiene que seguir así, hermanos. La vida espiritual de su familia no depende de los pastores, no depende de la escuela cristiana, no depende de los líderes de jóvenes, ni siquiera de la iglesia misma. Depende de usted, de papá, y de mamá. De ahí depende la vida espiritual de los hijos. El sacerdocio, hermanos, en el hogar cristiano se compone de una condición continua a la presencia de Dios. Ya dijimos, cuando se conoce cuál es la condición espiritual familiar, y estamos viendo también cuando se confrontan esas problemáticas que están sucediendo de pecado en la familia. Una manera de confrontarlo es exhortando con autoridad, no con suavidad de palabras. No estamos hablando, hermanos, de hacerlo a través de un tono agresivo, ofensivo y mucho menos impío, sino estamos hablando de una confrontación bíblica. Cuando una persona confronta a otra por su pecado, debe de llegar a la raíz del problema. La raíz del problema por el cual nosotros necesitamos confrontar a los que están pecando no es decirles, ten cuidado con lo que haces porque otros te están viendo. Eso es lo que menos importa. La raíz de la confrontación es, lo que estás haciendo a Dios no le agrada. Independientemente si te ven, si no te ven, si piensan mal de ti, si piensan bien, hermano, eso es lo que menos importa. Pero tristemente, cuando hay confrontaciones, es qué van a decir los hermanos de ti, ¿verdad? Y van a decir que eres familiar del pastor, ¿verdad? Y van a decir que tu papá es diácono. ¿Y qué van a decir, hermanos? Eso no interesa. ¿Qué opinión tiene Dios de ti por lo que tú estás haciendo, ¿verdad? ¿Sabes? Estás ofendiendo a Dios con tu vida. Y hermano, una confrontación verdadera, entonces, que atiende aquellos problemas, debe ser una confrontación con autoridad. Y quiero otra vez definir. Una confrontación con autoridad no es gritar. Una confrontación es con la autoridad de Dios. Dios le puso a usted como autoridad y finalmente Él es la autoridad absoluta. Él es la autoridad suprema. Y entonces la ofensa que una persona hace hacia quien la hace es hacia Dios. La ofensa es hacia Dios. Y entonces imagínese usted la carga que debemos sentir cuando nuestros seres queridos están pecando hacia Dios, hacia contra Dios. Debemos sentir una carga que nos debe en verdad entristecer, nos debe de incomodar, nos debe de inquietar, que no debemos dejar que el día pase para ir y hablar y decir, oye, lo que estás haciendo está ofendiendo a Dios, ¿verdad? Te estás metiendo en problemas con Dios, te estás ofendiendo a Dios. Esto es hablar con la autoridad divinamente otorgada que Dios ha establecido. Y no poniendo cosas superficiales que no importan. Te van a ver, qué van a decir de ti, qué van a decir de mí, ya me va a dar vergüenza, ¿verdad?, llegar a la iglesia por cómo te comportas tú. Eso es lo de menos, hermanos. Realmente, cada uno de nosotros, los que componemos la iglesia de Cristo, somos pecadores, ¿no es cierto, hermanos? Pecadores redimidos, que necesitamos constantemente la gracia de Dios. Por eso, ¿por qué debemos de espantarnos, hermanos? ¿Y por qué debemos de juzgar y de señalar si familias tienen algunos problemas? Esta es otra situación, hermanos, que en la consejería nosotros hemos aprendido. Cuando hay familias con ciertas problemáticas que no pueden resolver por sí mismas, cada familia cristiana tiene la Biblia, ¿verdad? Tiene la palabra de Dios, tiene el Espíritu Santo si son creyentes verdaderos, y por lo tanto tienen los elementos para resolver las problemáticas que suceden. Pero hay casos en los que no está de más un consejo externo e ir con los líderes de la iglesia. Esto es sano y esto es correcto también. Pero muchas veces, hermanos, no se hace una cosa ni otra por orgullo, ¿verdad? Porque no quiero que piensen mal ni de mí, ni de mi familia, ni de mis hijos. Quiero que nos vean como la familia perfecta, ¿verdad? La familia ejemplar. No existe esa familia, ¿verdad? Esa familia no existe. Cada hogar tiene sus propias problemáticas. ¿No es así, hermanos? Cada hogar tiene sus propias problemáticas. Y créame, hermano, que cuando un creyente busca consejería bíblica, debe vencer su orgullo. Porque los problemas que usted vive y los problemas que su familia vive no son desconocidos, no son problemas de otro mundo. Son los problemas con los que todos luchan. pero es importante hacer algo al respecto. Hemos dicho, hermanos, que la confrontación combativa a la problemática de los pecados se hace a través de una exhortación con autoridad, pero no solo con la exhortación, hermanos. La Biblia nos dice, no vamos ahí, ¿verdad?, en Efesios, pero nos dice que hay que instruir a los hijos, ¿verdad?, en amonestación y disciplina. Hay dos factores que ahí se mencionan, ¿verdad? La amonestación es instrucción, es argumentar, es enseñar, y después dice disciplinar. Y disciplinar no es lo que comúnmente pensamos castigar o pegar, ¿verdad? Bueno, esa es una implicación de muchas. Pero disciplinar, hermanos, es ayudar. Ayudar de una manera física a sus hijos. Es decir, no nada más verbal, también física. Y al decir físico no me refiero con pegar. Hay muchas maneras en que físicamente se le puede ayudar a un hijo. Un ejemplo, cuando un hijo batalla en levantarse a cierta hora del día, a lo mejor es bueno hacerle una concientización diaria. Mira, debes levantarte temprano, a Dios le agrada, la Biblia dice, ¿verdad?, que desde temprano hay que hacer labores, y el libro de Proverbios tiene muchos principios que nos hablan de la diligencia, etcétera. Pero si su hijo tiene un problema de no levantarse temprano, mucha Biblia y mucha palabra cumple un gran efecto, un efecto poderoso, pero el padre además tiene un plus para ayudar a sus hijos que los pastores, que los predicadores, que los maestros de la Biblia no tenemos. Porque un maestro de la Biblia enseña la Biblia, pero físicamente no puede hacer algo por la vida de los congregantes. Pero los padres sí pueden hacerlo hacia sus hijos. Entonces, si su hijo ya escuchó mucho sobre la diligencia y sobre el trabajo, pero sigue teniendo un problema, bueno, entonces se tienen que tomar medidas. Quizá ir y levantarlo. Quizá obligarlo a acostarse temprano. Apagar todas las luces a cierta hora. Eso solamente corresponde a los padres hacerlo. ¿No es cierto, hermanos? Y cualquier problema que pueda usted ver en la vida de sus hijos. Malas amistades. Bueno, la Biblia habla mucho sobre malas amistades y hay que enseñar sobre esto. Pero solamente los padres pueden intervenir físicamente para ayudarles en esa disciplina. Y ahí entonces hay prohibiciones, y ahí entonces hay reprensiones, y ahí entonces hay, pues, quizá castigos, no sé, o estímulos. Debe ir acompañado la instrucción y la disciplina. Entonces, hermanos, llegamos a este punto, que una confrontación combativa a la problemática de los pecados debe hacerse estorbando deliberadamente a sus malos deseos. Vamos a 1 Samuel capítulo 3 y vamos a leer juntos versículo 13. 1 Samuel 3:13, ¿lo tenemos? Nos dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Qué interesante, hermanos. Hablando todavía de Elí. Aquí ya es una palabra que Jehová está pronunciando que iba a suceder en la vida de este sacerdote. Le mostraré que yo juzgaré su casa. Cuando el sacerdote no juzga su casa, Jehová lo hará. Jehová es quien va a juzgar. Yo juzgaré su casa. Y lo peor, hermanos, dice aquí, para siempre. Yo juzgaré su casa para siempre. Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ahora, hermanos, esta palabra no dice y él no les ha dicho nada, porque sí ya les había dicho algo, ¿no es cierto? Pero no les había estorbado. No les había estorbado. Y es a lo que me refiero, hermanos, en este ejemplo. Debemos de instruir y debemos de decir, pero también se debe estorbar. También se debe de interponer físicamente a los malos deseos con los que su hijo, con los que su familia está batallando. La Biblia nos dice que Elí no les estorbó. Es una declaración de la actitud de Elí hacia sus hijos. No estorbarles se refiere a que no les confrontó adecuadamente. Sí hizo uso de su autoridad como su sacerdote en muchos casos, pero no en el caso de sus hijos. La conducta irreverente y blasfema de los hijos de Elí, su codicia, su engaño, sus vicios, su inmoralidad y el tener en poco a Jehová, ameritaba que fueran destituidos del sacerdocio. Y Elí era quien debía hacerlo, pues él era el sumo sacerdote, pero no lo hizo. La reputación de sus hijos ante las personas, ante el pueblo, era lo que a Elí más le preocupaba que la opinión misma de Jehová. Ser un sacerdote, hermanos, era una distinción especial y sublime. Esto traía como recompensa humana gozar de popularidad y de buena opinión. Elí no solo debió de haberlos sustituido, debió haberlos disciplinado y debió haber ejercido prohibiciones, pero no lo hizo. No les estorbó. Hermano, habrá ocasiones en que tú ya has dicho muchas veces lo que debes de decir, como lo debes decir, con la autoridad que el Señor demanda y con la palabra de Dios, y puede ser que no estás obteniendo mucho. El siguiente paso es estórbales. A nadie nos gustan los estorbos, ¿verdad? A nadie. Una ocasión mi esposa y yo íbamos para la casa y ya era noche y habían cerrado la calle. Pues la única calle por donde teníamos acceso, no pasar por ahí, implicaba que teníamos que redondear otra colonia y entrar por otro lugar, y esto nos llevaba como 10 minutos, y era pasada las 11 de la noche. Habían cerrado la calle porque había una fiesta, ¿verdad? Y pues cerraron la calle. Ahora, ese estorbo, le voy a confesar mis pecados, a mí me molestó. Y algunas cosas que vinieron a mi mente es, ¿cómo se les ocurre hacer una fiesta en una calle en donde transitan personas, ¿verdad? Y necesitan llegar a su casa. Y otra de las cosas que vino a mi mente es, qué egoísmo, ¿verdad? De estas personas, qué egocéntricas, solamente piensan en sí mismas. Y mi enojo iba subiendo, ¿verdad? Cada vez iba pecando más y más en mi mente. Y una de las cosas, hermanos, es que ese estorbo me trajo incomodidad y me trajo enojo. Pero bueno, gracias a Dios había la alternativa adecuada para llegar salvo a casa y así sucedió. ¿Sabe, hermano? Todo estorbo trae incomodidad y trae enojo. Pero un estorbo oportuno conduce a su familia, conduce a sus hijos hacia el lugar, hacia donde deben de ir, y llegar seguros, al lugar a donde deben ir y llegar seguros. Es posible la ceguera en padres que no quieren ver cómo se conducen sus hijos, como lo era en el caso de Elí. Es posible que estén más preocupados porque destaquen académicamente o socialmente, a que estén experimentando una comunión real con Dios. Quizá el anhelo de algunos padres cegados de las malas conductas de sus hijos y de sus batallas es solamente que estén en la plataforma de la iglesia sirviendo como sacerdotes, aparentemente sacerdotes de Jehová, pero solo se están sirviendo a sí mismos. El que un joven mueva una silla, proyecte una imagen, toque un instrumento, enseñe una clase, hermanos, esto no le hace un auténtico servidor de Cristo. Lo que lo hace un auténtico servidor de Cristo es ¿con qué motivación hace lo que hace? Si su deseo es humildemente servir al Señor sin darse a notar, podemos decir que está sirviendo a Dios. Pero ¿cómo se batalla con el orgullo? Mucho se batalla en los jóvenes. Y no solo en los jóvenes, hermanos. También en mentes de personas maduras, pero de mente inmadura, que desean el reconocimiento de los demás para hinchar su ego. Entonces, hermanos, estar exhibiéndose en la plataforma, desarrollando alguna cualidad, no quiere decir que se va por buen camino. Y volvemos a preguntas incómodas. Hermano, ¿le estás estorbando a tus hijos? ¿Estás estorbando a algunas personas de tu familia que van por mal camino? Si tu hijo es de los que les gusta lucirse, opácalo. Y no le permitas crecer su ego, porque además de que una persona soberbia es muy difícil de soportar a lo largo del tiempo, tiene una idea errónea de sí mismo y dará pena cuando descubra realmente sus limitaciones. Entonces, si usted quiere hacerle un bien a su hijo, no lo engañe. Dígale realmente quién es a la luz de la palabra de Dios. Cuando padres inflan el ego de sus hijos, vuelven hijos insoportables y falsos porque creen que son algo que realmente no lo son. Y cuando lleguen a la vida, a la verdad de la vida, y vean sus limitaciones, van a caer en una profunda decepción de que no son lo que creían ser. Porque, hermanos, los lazos familiares muchas veces se autorretroalimentan, se retroalimentan de que tú eres bueno, tú esto, tú lo otro, tú eres buen joven, tú eres buen muchacho. Pero, hermano, la realidad fuera de casa es otra. La realidad fuera de casa es una realidad muy voraz, muy terrible. Y es necesario que actuemos conforme a la palabra de Dios. Y a propósito y con mucho respeto, hermanos, cuando queremos reconocer a alguien que está haciendo algo bien, esto es necesario, esto es bueno, pero no siempre, no siempre. Cuando una persona cocinó algo bien en la iglesia, hizo un buen trabajo, a veces es necesario, hermano, reconocer y agradecerle a la persona, ¿verdad? Agradecerle por su servicio. Pero debe tener usted cuidado, hermano, de no caer en la adulación ni en la lisonja, porque eso trae muchos problemas a personas que no saben recibir ni los halagos ni las críticas. Y un consejo en amor, y en verdad espero que lo tome, es específicamente más hacia los jóvenes que están sirviendo en alguna área del ministerio: no los adule, porque los puede echar a perder. No los adule. Mejor, ¿sabe qué puede hacer? Dele gracias a Dios por sus vidas y esté orando por ellos. Pero no se acerque con palabras aduladoras: mijito, chulo, bueno, bonito, tal, tal, tal, de un chorro de adjetivos que salen de repente, ¿verdad? Nadie es mejor que tú, ¿verdad? Hasta bien bíblicos, ¿verdad? No hay otro como tú sobre la faz de la tierra, ¿verdad? No, hermanos, en primera porque no es sano, y en segunda porque ni siquiera es cierto. Entonces, aparte de lisonja, ¿verdad?, o de adulación, caemos en el pecado de la mentira. Entonces, pues, ahorrémonos, ¿verdad?, pecar. Pecar de muchas formas. La manera que podemos ayudar a los jóvenes y a los no jóvenes que están sirviendo en la obra del ministerio es orar que el Señor los guarde, ¿verdad? Que el Señor los guarde, que el Señor los use, que el Señor les ayude en todo. Hay personas que tienen la madurez de soportar tanto críticas como halagos. Es cuando están creciendo en la palabra y la opinión de Dios es lo que verdaderamente les importa. Pero personas jóvenes, en edad o en la vida cristiana, son muy susceptibles a ser engañados con facilidad, ya que cuando apenas hacen algo muy básico y un adulto les adula, bloquea su capacidad de aprender y piensa que ya lo sabe todo. Acuérdese bien lo que Pablo le dice a Timoteo cuando estableciera ancianos, ¿se acuerda? Que no sea un neófito para que no se envanezca y caiga en lazos del diablo. Neófito es nuevo. Cuando vayas a establecer a un anciano, cuando vayas a establecer a un predicador, cuando vayas a establecer a un líder, que no sea un nuevo, porque puede envanecerse con mucha facilidad, y al envanecerse va a caer en los lazos del diablo. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Yo no sugiero que no hay que reconocer las cosas que se hacen bien. Al contrario, en la consejería, cuando padres son muy duros con sus hijos, a veces yo le digo: hermano, pero también véale lo bueno. O sea, si hizo algo bien y está cambiando, hágaselo saber. Oye, he notado que estás cambiando, he notado que te estás esforzando, he notado. Hágaselo saber porque eso le va a animar. Pero eso es muy diferente a una adulación, ¿verdad? Porque la adulación lleva el punto de engrandecerlo por algo que no lo amerita. Entonces, debemos de ser cuidadosos en esto. Jóvenes son muy susceptibles a ser engañados con esa facilidad. Y, por ejemplo, voy a dar algunos casos, ¿verdad? Si es un músico y alguien le adula, se va a creer Mozart. Si es alguien que dio un devocional y alguien lo adula, se va a creer Spurgeon, ¿verdad? Y si pudiera ser consciente de lo poco que ha logrado, le daría más pena que contentamiento, ¿verdad? Entonces, hermanos, tengamos cuidado. No sea nuestro hablar de halago, de adulación, no es sano. Pero, como ya dijimos, sí dé gracias a Dios, sí ore al Señor por la vida de los que ministran en la casa de Dios. Estorbarle a los hijos. Esto es algo importante. Elí no les estorbó. Elí no les estorbó. Y como dije hace un momento, hermano, si usted ve que su hijo batalla con alguna área de su vida, estórbele. Voy a dar algunos ejemplos de estorbar. No deje a sus hijos solos en su cuarto, haya una televisión, mucho menos si tiene servicio de canales extras, ni computadora si tiene internet. No deje a su hijo solo frente a una televisión y una computadora, solo en su cuarto. Estórbele. ¿Sabe qué? El corazón de sus hijos puede ser tentado a ver cosas que no convienen. No, hermano, mi hijo no, mi hijo sirve en la iglesia, él tiene muchos años. Hermano, los hijos de Elí eran sacerdotes y pecaron. Tenga cuidado. Ponga bloqueos en su casa. Ponga restricciones, ponga limitantes, estorbe lo más que pueda. Una de las cosas que se enseña en la vida cristiana es que las recámaras de los hijos no pueden por qué estar cerradas, no deben por qué estar cerradas. Ningún hijo debe tener un baúl de los secretos, ¿verdad? Cosas bajo llave, no. Puede entrar el papá, la mamá, puede ver qué hay abajo del colchón, puede abrir el armario, puede abrir la mochila. Hermano, usted es la autoridad de su casa, usted puede hacer lo que usted quiera. Y ¿sabe qué? Es necesario que lo haga. Va a ser más juzgado si no lo hace, a que si sí lo hace. Porque piense esto, si lo hace, se va a enojar su hijo. Pero si no lo hace, se va a enojar el Señor. ¿Y qué le interesa más que se enoje? ¿Su hijo o que se enoje el Señor? Yo creo que nos debe de dar más temor las cuentas que vamos a dar a Dios, ¿no es cierto? Por eso, hermano, yo le animo que haya transparencia en su hogar. Otro ejemplo, espero que no me vean feo los jóvenes, ¿verdad? Después de bajar de aquí. Otra sugerencia. Si su hijo no tiene más de 21 años y no trabaja, no es un empresario, no trabaja, ¿verdad?, en un área tan importante, le aseguro que no necesita un celular. Se lo aseguro. No necesita un celular. Pero puede ser, ¿verdad?, que hay jóvenes de 14, de 17 años que traen mejor celular que los que traen algunos dueños de empresa, en verdad. ¿Cómo es esto? No lo sé, pero solamente sé que es verdad. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando usted pone estas accesorios al acceso de sus hijos, les está acercando la tentación más y más. No les está estorbando para nada. Les está abriendo las puertas a la destrucción. De verdad, hermano, si su hijo no es un mayor de edad, no tiene más de 21 años, y si tiene más de 21 años y está en la casa, no necesita un celular. En verdad no lo necesita. Piense qué hay en el celular de sus hijos. Sería bueno, hermano, a lo mejor después de aquí que se vayan a comer juntos, ¿verdad? Y dígale, a ver, hijo, préstame tu celular. Déjame ver tus fotos, déjame ver tus conversaciones, ¿verdad? Eso sería un buen ejercicio, hermano. Porque usted necesita saber en dónde se encuentra situado espiritualmente la vida de su familia. Ahora, hermano, otra cosa. Si usted no puede estar en casa cuando sus hijos están, porque usted trabaja, no se arriesgue. No ponga internet, de verdad. No se arriesgue. Hay muchas cosas en internet, hay muchas cosas en las redes sociales y en este mundo cibernético que daña mucho la mente de los jóvenes. La inmoralidad ha crecido, ha desplegado de una manera tremenda, y no tan solo la inmoralidad, otro tipo de vicios se ven en internet, y esto puede corromper la vida y el corazón de sus hijos. Analícelo, hermano. ¿Qué decisiones necesita tomar para estorbar a sus hijos? Si hay malas influencias, rodeando, melodeando a sus hijos, usted puede prohibirlo. Y si no es suficiente que usted se lo prohíba a su hijo y su hijo pues quizá no le hace caso, a lo mejor usted tiene que enfrentar a esa mala influencia. A lo mejor usted tiene que decirle a esa persona que no lo quiere ver cerca de su hijo o que no lo quiere ver cerca de su hija. O quizá usted tiene que hablar con los padres de esa mala influencia y exponer las razones por qué no le quiere ver cerca de su hijo o de su hija. Pero en verdad, hermano, se necesitan tomar acciones. Y acciones radicales en muchos casos. Vamos a terminar con el último punto. Hemos mencionado ya cómo es el sacerdocio en el hogar. El sacerdocio en el hogar cristiano se compone de estar conduciendo continuamente a la presencia de Dios, a la familia. Y ya dijimos dos maneras. La primera, dijimos, mediante un conocimiento de la condición espiritual de la familia. Y el segundo, mediante una confrontación combativa de la problemática de sus pecados. Para terminar, vamos a ver, hermanos, también que para conducir a su familia a la presencia de Dios puede lograrse mediante una confesión sincera del corazón del sacerdote. Aquí vamos a dejar descansar a los hijos un momentito. Ya, ¿verdad? Vamos a respirar un poco. Una confesión sincera del corazón del sacerdote, es decir, su corazón. El corazón de los padres. Vamos a capítulo 2, versículo 27, a versículo 29. Ya estamos terminando. Leamos juntos estos versículos, 27 al 29, capítulo 2. Dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón, y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Por qué Elí no estorbó a sus hijos? ¿Por qué Elí se cegó al pecado de sus hijos? ¿Sabe qué? Podemos llegar a algunas presuposiciones y todas estas son derribadas porque la Biblia nos está diciendo el porqué. Algunos han dicho, bueno, es que Elí ya era un hombre viejo. Y sí es cierto, ya estaba viejo, ¿verdad? A lo mejor ya no oía bien, a lo mejor ya no tenía energía, a lo mejor ya no tenía fuerzas, a lo mejor ya no se daba cuenta, ya no dimensionaba. Este no era el problema, hermanos. Este no era el problema. Cuando una persona está cansada, cuando una persona se siente debilitada y se siente enferma, puede acudir a la gracia de Dios y ser renovado y seguir con su tarea. Recuerde que Isaías nos dice que Jehová da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El pecado de los hijos de Elí y que no eran confrontados no era la vejez de Elí, no era la fatiga de Elí, no era una enfermedad de Elí. Nos lo acaba de mencionar, hermanos, el versículo 29. Has honrado a tus hijos más que a mí. Has honrado a tus hijos más que a mí. Entonces, hermanos, una confesión sincera del corazón del sacerdote es una exploración de sus ídolos. Una exploración de sus ídolos. Recordemos, hermanos, que Dios no está dispuesto a aceptar ser el segundo lugar. Dios le pregunta a Elí, por medio de este varón, ¿por qué has honrado a tus hijos más que a mí? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Elí estaba poniendo sus apetitos y caprichos y pecados de sus hijos por encima de los deseos y mandamientos de Dios. Nunca podemos permitir que aquello que para nosotros es valioso, aunque se trate de los hijos, tome un lugar por encima de la voluntad de Dios, porque cuando esto es así, esto se llama idolatría. Idolatría. Entonces, hermanos, es momento de ser sinceros. ¿Por qué muchas veces usted no quiere ver a sus hijos padecer? Yo no quiero que nada les pase, ¿verdad? Yo no quiero que sufran ninguna consecuencia. Yo no quiero que ellos vivan consecuencias aún si se han equivocado. No es porque están en peligro, hermanos. No es porque está en peligro de colocarlos por encima de los planes de Dios. ¿Por qué le cuesta tanto estorbarle a sus hijos? ¿Por qué le cuesta tanto incomodarlos, aunque sabe que Dios le ordena hacerlo? ¿Por qué se puede llegar a molestar tanto cuando a uno de sus hijos lo ofenden o no le reconocen lo que usted considera le deben reconocer? ¿No es porque usted los idolatra? El pecado de Elí, hermanos, es que idolatraba a sus hijos. Eran su ídolo. Había sido un buen sacerdote, había sido un buen juez, había sido justo. La manera de discernir, la manera de juzgar, la manera de dar resolución a los problemas del pueblo había sido exitosa. Pero cuando era hacia sus hijos, se vio débil, porque eran su ídolo. ¿Y sabe qué, hermano? Es difícil que nosotros podamos vivir en integridad y hacer lo justo y lo correcto si hay ídolos en nuestro corazón. Y es difícil que usted pueda ayudar a sus hijos si sus hijos son sus ídolos. Si sus hijos son su ídolo. Sé que el hermano Jaime habló la semana pasada de Abraham e Isaac. Y tocó el punto en donde Jehová le dice a Abraham que sacrifique a Isaac, a su hijo, a su único hijo. ¿Y por qué era la razón de hacerlo? De acuerdo a todo el contexto y las evidencias que se pueden observar en la Biblia que rodean el pasaje, hay que tomar en cuenta muchas cosas. Abraham tuvo a Isaac ya viejo, ¿verdad? Y ¿sabe qué, hermano? Poco a poco estaba convirtiéndose en su ídolo. Y entonces Jehová tuvo que probarlo, tuvo que confrontarlo, para que su hijo no fuera su ídolo, a ver si estaba dispuesto a sacrificarlo. Y sabe una cosa, hermano, Jehová no quiere que usted sacrifique a sus hijos, no quiere que los degolle, ¿verdad? Ni que, a lo mejor usted algunas veces quiere hacerlo, ¿verdad? Pero Jehová no le pide eso, ¿verdad? Que degolle a sus hijos, que prenda una fogata y los queme vivos, no. Pero Jehová sí le va a pedir muchas veces que les confronte, que les estorbe, que los deje padecer las consecuencias de sus malas conductas y malas decisiones, que los reprenda, que los discipline, que los ayude a vivir en el temor de Dios. Así que, hermano, examine bien su corazón. Examine bien su corazón. ¿Se ofende cuando alguien le llama la atención a su hijo? ¿Se molesta cuando le dan una queja en la escuela? No es la maestra la mala, ¿verdad? La que no tiene, no es una buena maestra, es una maestra incompetente, es una maestra que no sirve para nada. Mi hijo es muy buen hijo, ¿es usted esa clase de papás? Estamos en una escuela cristiana, antes yo estuve también en una escuela cristiana, y créame, esos son argumentos que uno escucha, ¿verdad? Es la maestra la inútil, es la maestra la mala, ¿verdad? Es la maléfica del cuento, ¿verdad? Son las autoridades, ese liderazgo, ¿verdad? Que no saben dirigir a los hijos. Pero hermano, el problema es que tu hijo es tu ídolo. Ese es el problema. Y entonces no puedes ver su pecado. Y si lo ves, te haces como que no lo ves. Hermano, el Señor te llamará a cuentas de tu sacerdocio. El Señor te llamará a cuentas de tu sacerdocio. Así que vamos a terminar. Examina los daños que la desobediencia causa. Con el transcurso del tiempo, un profeta de Dios fue con un mensaje de calamidad. El poder y la influencia de la casa de Elí serían cortados de manera que ya no llegaría a ver un viejo más en su casa. Además, se anunció que sus hijos corruptos morirían en un mismo día. Usted sabe esto. En una batalla contra los filisteos, murieron los dos. En esa batalla, los filisteos se apoderaron del arca. Supuestamente, los sacerdotes eran garantía de ministración, de seguridad del pueblo. ¿Y sabe cómo definen a otros, a los hijos de Elí, cuando dice que eran impíos? Hombres sin valor. Es decir, que la presencia de ellos en medio del campamento no ayudó para nada. Lo que quiere decir, hermanos, es que todo el pueblo de Israel fracasó porque tenían malas cabezas, malos sacerdotes. Yo le hago a usted una pregunta, hermano, y respóndasela en su interior con bastante sinceridad. Si van a ser la nueva generación, los jóvenes que vienen atrás de nosotros, los que van a liderear esta iglesia, y no han sido estorbados, y no han sido corregidos, y no han sido humillados, y no han sido purificados sus corazones de ciertos pecados, ¿a dónde van a llevar la obra de Dios? ¿Se ha preguntado usted eso? Y recuerde una cosa, usted es quien ha creado el producto de sus hijos. Entonces, el fracaso del pueblo de Dios se le atribuye a Elí. Y no fue porque Elí hizo algo mal, él mismo, pero no corrigió a sus hijos. Y él fue el responsable de la declinación espiritual y el fracaso del pueblo de Israel. Hermano, debemos de temer que sus hijos, que los jóvenes que vienen tras nosotros, lleven en bancarrota espiritual el poder de la iglesia, el ministerio de Cristo. ¿No es algo que nos debería realmente de causar temor y temblor, hermanos? ¿Que no quisiéramos mejor que la nueva generación sean mejores que nosotros? ¿Más piadosos, más devotos, más eficientes en la obra? Bueno, hermanos, para que eso suceda, requiere mucho trabajo, mucha oración, mucha humildad. Requiere estar allí haciendo lo que debemos de hacer. Jehová juzga la casa de Elí. Y mire, para concluirle, le voy a decir todos los datos ya posteriores. La retribución llegó según la palabra de Dios. Israel perdió unos 4,000 hombres en la batalla contra los filisteos. Luego los israelitas decidieron transportar el arca desde Silo al campamento, pensando que esta acción les iba a dar victoria sobre sus enemigos. Los filisteos, con más fuerza, ganan, y como resultado, 30,000 israelitas murieron. El arca fue tomada y los hijos de Elí murieron en esa ocasión. Y entonces uno de los hombres que escapa va y le da el informe a Elí. Elí ya era un hombre ciego, era un hombre débil. Y dice que cuando escuchó, él estaba preocupado por el arca, porque hasta eso, hermanos, tenía temor de Dios todavía dentro de lo que cabe. Cuando escuchó que se habían apoderado del arca y que sus hijos habían muerto, dice que su silla, ¿verdad?, se fue hacia atrás, se golpeó en la nuca y murió Elí en ese instante. Con el tiempo, hermanos, la casa de Elí sufrió otro castigo, en este caso por medio del rey Saúl. Mire, de todos los hijos de Elí ya no hubo sacerdocio. Pero cuando transcurrió el tiempo, en el tiempo de Saúl, había un sacerdote de Nob. Este era descendiente de Elí por medio de Ahitub, hijo de Fines. Vendría a ser un nieto, ¿verdad? Él escapó de la masacre de Abiatar, un hijo de Ahimelec, que siguió siendo sacerdote durante el reinado de David. Sin embargo, Salomón le destruyó como sacerdote debido a haber apoyado al conspirar contra el rebelde Adonías. Quiere decir, hermano, que en el tiempo de Saúl hubo un sacerdote de la línea de Elí y Saúl se encargó de exterminarlo. En el tiempo de David hubo otro sacerdote de la línea de Elí y Salomón se encargó de eliminarlo. Lo que esto significa, hermanos, es que el juicio de Jehová sobre la casa de Elí se cumplió y se desposeyó a todos sus descendientes del sumo sacerdocio para siempre. La línea sacerdotal de Elí se borró de sobre la faz de la tierra. ¿Ha conocido usted creyentes de calidad que sirvieron, algunos ministraron, y conforme pasaron las generaciones, las últimas generaciones, ninguno tiene nada que ver con Dios? ¿Nadie tiene que ver con Dios? Bueno, hermano, por eso el Señor nos ordena que seamos sacerdotes de nuestro hogar, para que esa línea no se extinga. Nosotros somos responsables de pasarle la estafeta a la generación que viene atrás de nosotros, para que continúen en la obra de Dios de una manera de calidad, con vidas que temen a Dios, con vidas consagradas, con propósitos santos de hacer lo que a Dios quiere. Hay mucho que hacer, hermano. Y otra vez, como dije hace un momento, puede ser que hay malos sacerdocios, puede ser que hay hijos tras sus vanidades, sus pecados, puede ser que hay padres que no les estorban, puede ser que hay familias que se están desbaratando en el pecado, pero como se dijo hace un momento, esto no tiene que seguir así. Hermano, esto no tiene que seguir así. Tú puedes tomar decisiones. Tú puedes tomar acciones con la palabra, con la voluntad de Dios. Proverbios 13:24 dice, el que ama a su hijo desde temprano, lo corrige. El que ama a su hijo desde temprano, lo corrige. Porque las familias cristianas, hermanos, representan el pueblo de Dios. Dios demanda un sacerdocio en cada hogar. El sacerdocio en el hogar cristiano se compone de una condición continua a la presencia de Dios. Vamos a orar.